Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, hoy es 30 de marzo del 2015. Es lunes, con la hora recién cambiada, estrenamos la primavera. Son las 12 y 20. Les saluda Esther Díez desde los controles técnicos y Luis Suárez de Puga, que es quien les habla. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles a toda la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular, que les adelantamos en titulares. Taller de interpretación y voz. Juan Carlos Tirado y Nuria Cuadrado impartieron un taller de interpretación y voz para los usuarios de la Fundación del Lesionado Medular. Deportistas de la FLM participan por primera vez en el Master Open 2015 de Lignano, en Italia. Los deportistas de la Fundación del Lesionado Medular compitieron en el Torneo Internacional de Tenis de Mesa. Cocina en terapia ocupacional, curso destinado a personas con discapacidad motora que enseña a utilizar utensilios de cocina adaptados para cortar alimentos, abrir latas y botes y condimentar los platos. Antes de ampliarles la información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. Buenos días. Con el cambio de hora y la llegada de la primavera, persiste el anticiclón, que por las tardes, debido al calentamiento de la mañana, en algunos lugares de España se pueden desarrollar cúmulos que darán tormentas a partir de las 4 de la tarde. El anticiclón puede persistir hasta 22 días, con lo cual en Madrid tenemos buenas noticias. Durante esta semana y por tanto durante el puente tendremos buen tiempo. Vamos a la información. Taller de interpretación y voz con Óscar López. Juan Carlos Tirado y Nuria Cuadrado forman parte del elenco de la obra Los Gemelos, obra representada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de América y que se representó en Madrid entre los días 25 y 29 de marzo. Aprovechando esta gira, el viernes 27 de marzo, estos dos actores impartieron un taller de interpretación y voz a 20 usuarios de la Fundación del Lesionado Medular. Teresa Sacristán, usuaria de la Fundación del Lesionado Medular, nos cuenta sus impresiones sobre este taller. Pues me pareció muy interesante, a mí me gustó mucho particularmente. Aprendí cosas que no sabía en cuanto a respiración, para que te salga la voz de una manera o de otra. Nos viene bien a todos, pero especialmente los que tenemos lesiones altas, aprender a respirar, a entonar. Mediante diferentes ejercicios, los usuarios de la Fundación del Lesionado Medular, dirigidos por Juan Carlos y Nuria, aprendieron a calentar la voz y adaptarla para interpretar diferentes personajes. Así podrán mejorar su técnica y seguir generando piezas de ficción sonora de gran calidad, género que se trabaja en la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Deportistas de la FLM participan por primera vez en el Master Open 2015 de Lignano, en Italia, con Mónica García. Rubén Burgueño y Miguel Ángel Toledo, de la FLM, fueron los jugadores que obtuvieron mejores resultados en el torneo. Para los integrantes de la Fundación, este ha sido el primer torneo internacional que han disputado en el extranjero. Una gran experiencia en la que han podido enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, consiguiendo muchos de ellos sus primeras victorias internacionales y clasificándose en algunos casos para los cuadros finales. El equipo español de personas con discapacidad estuvo dirigido por Ramón Mampel y Vladimir Chubín. Dos medallas han sido el balance de la expedición española, ambas para Eduardo Cuesta, jugador con discapacidad intelectual clase 2, que se proclamó campeón en la prueba individual y fue bronce en equipos junto a un jugador ruso. Cocina en terapia ocupacional, con Luis Suárez de Puga. Desde el Departamento de Terapia Ocupacional de la Fundación del Lesionado Medular, se ha organizado un taller para poner en práctica en un entorno real las actividades que se entrenan a diario en las sesiones de rehabilitación. Para esta primera ocasión se ha elegido una actividad instrumental, preparación de una comida. Los usuarios participantes han encargado de cortar, picar y rellenar unas empanadillas que les han dejado. Los usuarios participantes han encargado de cortar, picar y rellenar unas empanadillas que les han quedado riquísimas. De esta forma se ha trabajado una actividad compleja, pero muy útil para lograr una máxima independencia, o como medio de ocio y entretenimiento. Además, se han tenido que poner en práctica habilidades manuales de destreza, fuerza y coordinación, pero a través de una apetitosa actividad. Teniendo en cuenta las habilidades motoras y funciones corporales de cada uno de ellos, se ha adaptado a cada tarea para que todos los participantes hayan podido colaborar en cada paso. Estamos muy orgullosos de los usuarios participantes, ya que han trabajado muy bien, y gracias a ellos y al trabajo en equipo, hemos valorado cómo realizar la actividad a través de múltiples adaptaciones. El maletín de utensilios utilizado fue un préstamo de la Ilunion. El maletín de utensilios utilizado es un préstamo de la parte de Ilunion para la realización de este taller. Escuchamos a la responsable del taller, Belén Gómez Saldaña. Pues nada, ha sido una experiencia muy positiva. A todos los usuarios que han participado les ha gustado mucho, porque han trabajado muchas destrezas manipulativas. Una actividad instrumental que también no se suele trabajar en los departamentos de terapia, la hemos trasladado a un contexto real, porque es importante también saber cocinar para la independencia de una persona. Y también como medio de ocio, mucha gente le gusta cocinar y después de la lesión no saben cómo hacerlo, entonces hemos buscado alternativas para que todo el mundo pueda hacerlo. Esto es todo por hoy. Hemos llegado a las 12:20. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com puedes seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana. Repetimos. flmradio.com. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a las 12:20. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com. Es increíble. Es que si no veo el punto com, solo tengo que ver así como punto com. Última. Venga. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a las 12:20. Nos despedimos desde FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.